Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos radioescuchas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Que tengan un excelente domingo. Como todos los domingos, estamos en nuestro nuevo programa de Chasquiando en esta semana. Estamos ya acabando las vacaciones, los niños ya van a empezar clases. Se viene el dolor de cabeza, o ya se vino hace unas semanas para los pobres padres. Aquí tengo algunos padres que ya les veo con unas caras de acontecidos. Pero bueno, así nos toca, ese es el vaivén de la vida. Que tengan una excelente tarde a todos. Vamos a empezar con un programa espectacular que vamos a tener, leyendas. Vamos a tener una leyenda traída desde Pifo, muy interesante. Vamos a hablar de coches de madera, una tradición quiteña, y vamos a hablar de las fiestas de San Bartolomé de Lumbicí. Muy buenas tardes, Carol, te damos la bienvenida. Gracias, Byron, es un gusto estar aquí, compartir con todos ustedes. Y pues sí, mañana empezamos clases, como tú dices, empezó otra vez el dolor de cabeza, pero ya tocará. Y quisiera hacerles una invitación, que nos sigan en www.radiocc.com. CCE. Ay sí, pero cce.com. Nos pueden también agregar a Facebook como Redcom Comunicadores, y o también nos pueden seguir en Instagram como @chasqueando. ¿Un like también puede ser a la página? Un like, por favor. A la página de Chasquiano también estamos en el Facebook, ¿no? Exacto, por favor, síganos. Y también una llamadita que no sería nada mal. ¿A qué número sería? A ver, al 2220-966. A ver, repitámosle de nuevo para que todos nuestros amigos que se están conectando ahorita a través del online y a través de la M ya nos puedan hacer llamadas. Claro. Es al 2220-966. No se olviden de llamarnos, estamos aquí para atender todas sus sugerencias. Vini. Gracias a todas y todos, buenas tardes. Estamos en Chasquiando, gracias Carolita, gracias Chasqui Runner, el Correcaminos, Chasqui Guillo, gracias de aquí, Chasqui Milenario, siempre aquí en la primera radio cultural. En esta poderosísima radio 940M, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Gracias a todas y todos. Como dicen nuestros compañeros, pues estamos complacidos de estar acá y sobre todo de compartirles a ustedes este programa Chasqueando de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Recuérdenlo, nosotros estamos con segmentos sobre la ruralidad, sobre las 33 parroquias rurales y suburbanas del Distrito Metropolitano de Quito. Estamos visualizando todo el trabajo de gestión cultural, emprendimientos, fiestas populares, turismo que se desarrolla en las parroquias rurales. Estoy muy complacido de presentar aquí a la voz seria del programa, al señor que casi nunca se ríe, la personalidad que tiene el caballero, a mí sobre todo me conmueve. Con ustedes, Chasqui Guillo. Guillo, buenas tardes, hermano, bienvenido. ¿Qué tal, mis hermanos? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este quinto programa de Chasqueando, la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Pues les da la cordial bienvenida. Esperamos pues pasar un momento agradable este domingo. Recuerda visitarnos en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, y por qué no, llámanos al 2220-966, estamos listos para recibir tus llamadas. Vamos a comenzar con este programa, compañero, ¿con qué continuamos? Continuemos continuemos. Bueno, vamos en el guión, tenemos una onda súper chévere. Quisiéramos hablar acerca de PIFO, ¿no? Este es el segmento Te Jalo las Patas. Vamos a hablar sobre algo súper pleno, cortito, que tiene nuestra parroquia de PIFO. Vamos con el segmento Te Jalo las Patas. ¿Qué pasa? ¿Escuchaste algo? No, nada. ¡Qué frío está! Gracias por abrazarme. ¿Cómo? Si no te estoy abrazando. Voces del más allá, traída directamente a tus oídos. Un escalofrío atraviesa las cabinas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tu segmento, Te Jalo las Patas. La Tolita es un sitio emblemático de PIFO. En esta ocasión, pues estuvimos por allá para presentar un enfoque de la cultura Quitu y sus mitos y leyendas. Ahora vamos a escuchar sobre la aparición de la princesa indígena. Escuchemos La Tolita. La Tolita es uno de los hitos emblemáticos de PIFO. Se remonta a la época de los Quitus y ha sido declarada como área patrimonial. Sobre esta tesis se han fundamentado múltiples búsquedas de tesoros, sin que hasta la fecha se conozca si alguna tuvo el acierto de encontrarlo. Se cuentan leyendas, como la aparición de la princesa indígena, una mujer joven, dotada de extraordinaria belleza, mirada deslumbrante y sonrisa encantadora, que frecuentaba aparecer en la pesadumbre de la noche, y en particular a la luz de la luna llena. Se la describe como una persona con una vestimenta verde azulada, adornada de piedras preciosas multicolores y sobre cuyas espaldas resplandecía una luz enceguecedora, cual un sol, y que con gestos amables e irresistibles llamaba a cuantos tenían el privilegio de admirarla. Su llamado era casi imposible de pasar desapercibido. Era como quien invitaba a visitar las entrañas mismas de la Tola. Muy interesante, interesante. Esta leyenda cortita, pero muy interesante, sobre la leyenda de la Tolita y la princesa, ¿no? Que se aparecía en las noches. En las noches, en PIFO. Noches de luna llena en especial se aparecía. En PIFO tenemos pues el agrado de, justo casi en el centro de la parroquia, contar con este sitio tan ¿qué se puede llamar? Especial, ¿no? Especial. Sí, emblemático, más que todo por la herencia de la cultura Quito que nos dejó, pues, y estamos también muy orgullosos de tenerlo, pues. Por ahí se cuentan muchas más leyendas, ¿no? Obviamente, pero la que más resalta es acerca de la princesa de la Tolita. Ha habido muchas leyendas que han perdurado a raíz de la colonización, principalmente ese periodo de colonización y genocidio por parte de la invasión española a estas tierras de la Villa Ayala. Y el sincretismo, es decir, esta mezcla, ha permitido también que dentro de la colonia surjan una especie de leyendas similares o parecidas, como la Dama Tapada, ¿no? Con propias características, ¿no? Claro. Pero la cultura quitucara, y en este caso en PIFO la cultura quitu, ha sabido mantenerse en el tiempo y ha sabido mantener este tipo de leyendas, ¿no? Como la leyenda de la princesa. Un pequeño análisis de nosotros que nos permite rememorar, conmemorar o memorizar o aprender o compartir algo que ya teníamos nosotros, ¿no? Muchas personas piensan que estas leyendas como la Dama Tapada u otras vienen desde la colonia únicamente, y no, estas leyendas vienen desde antes, desde la propia aparición del ser humano acá en estas tierras, ¿no? Como decíamos, la cultura quitucara es milenaria. Entonces, para que veamos nosotros y aprendamos un poco poquito les compartimos esta pequeña leyenda de la princesa indígena. Hay una leyenda muy similar, no sé si ustedes se acuerdan, en El Panecillo, donde se aparecía esta especie de princesa también a una pareja de indígenas y les ofrecía un maíz de oro. En el Yavirac, sí. En el Yavirac, ¿no es cierto? Esta leyenda. Sí. Son muy similares, ¿no? Sí, que encontramos que existen en diferentes sitios de ese Quito milenario este tipo de apariciones, ¿no? De princesas especiales. Que mujeres hermosas. No sabemos, ¿no?, de dónde vienen. Sí. Hermosas, pero tienen un poder impresionante y te dan, no sé, te dan un maíz de oro, te dan una vaca, no sé. Siempre están hablando de esto, ¿no? Por supuesto. Además que ya cuando estaba en auge la colonización por parte de la invasión y colonización de los españoles, ¿no? Tenemos también el encuentro cuando están tratando de buscar el dorado, Francisco de Orellana, tenemos el encuentro con las más hermosas amazonas, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Esa también es una leyenda ahí, claro. Las amazonas, cuando ellos van en busca del dorado y lo que ellos encuentran es el río de las Amazonas, que se llama... de esta manera, así en recuerdo, pues, o en remembranza de las Amazonas, estas guerreras totalmente altivas, guapas, hermosas, claro, como unas diosas. Es que, ¿no?, es que esa sería, ¿no es cierto?, la consulta, la pregunta que tenemos, ¿no? Siempre es la mujer, ¿no? Es la mujer. Siempre es la mujer, sí. Claro, la Pachamama es la mujer, claro, ¿no es cierto? Entonces, es la hembra, ¿no? Claro, esa es la... milenariamente siempre ha sido así, pues la mujer ha sido la que siempre ha manejado estas tierras, la que siempre ha dirigido, la que ha administrado. El hombre ha sido el líder espiritual, el sacerdote, el curaca, pero quienes han estado al mando de estas tierras, de estas comunas, de estos ailius, ha sido siempre la mujer, ¿no? Y de hecho es, en la mitología andina, pues la mujer es la madre naturaleza, la que nos prodiga, la que siempre nos da, la Pachamama, ¿no? Y bueno, yo estaba haciendo, a ver, aquí un recuerdito así sobre esta onda de Francisco de Orellana al descubrir las grandes Amazonas y descubren el gran río Mar, ¿no? Hay un libro, no sé si estoy claro, para terminar este segmento, yeah. Libro es de Leopoldo Benítez Vinuesa, yeah. No recuerdo bien el libro, se me va ahorita, pero Argonautas de la Selva, es un uh-huh. es un libro que trata de esta expedición, ¿no?, del camino de los conquistadores, bajan por Huápulo y van a toda una expedición hacia el Dorado, pero lo que descubren es el gran río Mar, ¿no?, el río Amazonas, ¿no? Entonces, bueno, qué gusto en Pifo, la comuna de Pifo, la parroquia de Pifo, y bueno, pues ahí la cultura quitu en su más grande expresión. Estamos con esto de este mito de la Tolita y la princesa indígena. Qué chévere, y un saludo a todos los habitantes de la parroquia de Pifo y de la Ailu, la comuna quitu. Correcto, y aprovecho también para enviar un abrazo a una gran amiga mía, es compañera de colegio, imagínate, tantos años. Tampoco algunos. O sea, ya, no, sí, usted, también es casi milenario. Con este, o sea, Chasqui serio, ya pasó usted en Chasqui burlón, sí, señor sí. Guillermo. Te tengo un poquito más de respeto por las canas, por la edad, o sea. Quiero mandarle un abrazo a mi gran amiga, a Mónica Carmita Escalante, flaca querida. Ella nos escuchó del domingo anterior. Es vecina de la parroquia de Cumbayán. Muy contenta con el trabajo que estamos haciendo todos aquí. Un saludo a Carol, ¿no? Carol. Sí, Carol. A Carol y un saludo a Mónica, sí, Carmita Escalante. Mónica Carmita, sí, acá me... Me mandó un gran mensaje el día lunes, muy contenta que está escuchando los programas, está conectando todos los domingos a través de Radio de Casa de la Cultura, 940M. Eso es bueno. Y es espectacular, le quiero mandar un gran abrazo y... Tengo que ir a una invitación de ella, pues algún rato vamos a ir a comer alguna fritadita, alguna buena comida de Cumbayá. Y claro, vamos a hacerle alguna nota a la Carmita también. Qué un chévere. Abrazo, amiga. Claro que sí, Mónica Carmita, que te saludamos mucho, y mi sobrino también que está ahí conectado por el WhatsApp. Un saludo a Carol, dice por ahí, Carol. Un saludito a mis sobrinos. Muchas gracias. Fans ahí. Las fans y los fans. Las fans y los fans. Aquí más fans, ¿no? Aquí. Está subiendo. Se me están cargando los tres de juntos. Mande los saludos. Un saludo a los sobrinos de Chasqui milenario, por favor. Ya, la bondad. Chasqui milenario. Por favor. Un saludo, por favor. Gracias por mandarme saludos. Igual a todos los que nos están escuchando. Y mirando. Mirando. Hola. Mirando, por favor, ahí un abrazo, un saludo a todos ustedes, ¿no? Bueno, ¿con qué continuamos ahora? Musiquita, Carol. Carol. Claro. A ver. Y tenemos ahí un tema muy interesante que vamos a escuchar. Es Rina Cani, Winnie Aipa, ¿no? Sí, este es el tema Rina Cani en quichua, el idioma ancestral de nuestros dioses, ¿no? Rina Cani, me tengo que ir, de la banda Winnie Aipa, del grupo de Peguche, Winnie Aipa, ¿no? Con ustedes, Rina Cani. Esto es Chasqueando, no se olviden, Chasqueando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 2220-966. 940 AM. Tutaña mi tu curijo, gusta manda richañani, yuyay kunawana puyuni, ya no usay manda jatarini, tigraris pa kikiña. Bueno, continuamos aquí en nuestro programa Chasqueando. Espectacular ese tema de Rina Cani, Winnie Aipa, ¿no? Y vamos a presentar también a Andrés, que viene desde Conocoto, y tenemos una noticia que no es tan buena, pero siempre, como la radio es instantánea, tenemos que también dar a conocer. Andrés, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, mis chasqueoyentes, aquí presente para darle la mejor información en la revista cultural, en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Estamos aquí lamentando porque hay un incendio que creo que deja mucho que desear. Las cosas pasan, ¿no? Y ojalá no haya víctimas, pero igual es un patrimonio el colegio María de Nazareno. Entonces, junto al colegio, junto al Ministerio de Defensa, ¿no? En la Recoleta. Caso que no pueden hacer nada porque la gente se queda curioseando y no da paso a los bomberos. Esperemos que los bomberos puedan solucionar lo más rápido posible y por lo menos se trate de salvar algo de una edificación muy antigua de la ciudad, ¿no? Claro, patrimonio. Claro, entonces, esos michasqui oyentes, dándole paso a mi amiga Caro. Bueno, aquí me dejaron unas notitas acerca de que les mandé saludos. A Paul Quiroga, Fabi Boy, Renan Zarzosa, Fernando Vallejo, Mari Alcíbar. Un saludo de todos los que estamos aquí haciendo el programa Chasqueando y muchas gracias por sintonizarnos. Igual síganos en nuestras redes sociales. Correcto, son nuestras redes sociales, la Redcom, que es nuestra cuenta de Facebook. Ajá. Tenemos también nuestra página, que es Chasqueando. Dale un like, ponle un like, le pones Chasqueando con K. De una nos vas a encontrar, le pones un like. En Instagram también estamos como @chasqueando. Hablando de Fabi Boy, queremos enviar el saludo a todos los compañeros que hacemos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Saludamos a Belenchis, también a Cristian. Nos falta también Santiago, al DJ Chesco, también Francisco, un saludo, un abrazo. Pues y aquí estamos, ¿no?, sacando adelante el programa, pues sacando adelante nuestros proyectos. También queremos hablar acerca de las fiestas populares. Nos vamos a ir con este segmento que tenemos tan interesante, que es el zapateando. Vámonos con el segmento. Hola. Hola. ¿Bailamos? Es que no sé bailar. Venga, si no sabe, yo le enseño. Las fiestas populares de tu parroquia tienen su espacio en Zapateando. Como les decía, nos vamos a hablar de las fiestas populares, pues, y de una parroquia muy querida, muy vecina. En Cumbayá se encuentra la comuna de Lumbisí. Byron nos va a hablar acerca de esta comuna ancestral. Correcto, Lumbisí es la tierra del gallo mote, ¿no? A tan solo 20 minutos de Quito está ubicada una de las comunas más antiguas del Ecuador. Imagínate, Guillo, tienes 476 años de historia. Casi como el Chasqui Milenario. Un poquito menos que el Chasqui Milenario, pero estamos cerca. San Bartolomé de Lumbisí se llama el nombre de la comuna, ¿no? Es una comunidad pujante donde el mestizaje y el sincretismo cultural se encuentran en cada una de las calles que conforman la comuna. Qué chévere. Indígenas y anaconas, procedentes del Cusco, llevando a sus hombros la imagen de San Bartolomé, se establecieron en el sector y trajeron sus costumbres, sus juegos y tradiciones. Con el pasar de los siglos, nuevos vecinos oriundos de distintas zonas de la Sierra Central de nuestro país poblaron el sector. Vamos a escuchar una reseña, un reportaje que hicieron nuestros compañeros Belén y Drobo, Santiago también lo hizo. También, y no sé si estuviste tú en Andrés, ¿te fuiste a las fiestas de Lumbisí? No les puedo acompañar, estaba haciendo otra cobertura. Vamos con esa nota en este momento. La comuna de Lumbisí celebra sus fiestas cada 24 de agosto. Esta es una organización campesina e indígena con marcada coherencia social y tradicional, conformada por las familias originarias de la comuna, de raíces ancestrales unidas por vínculos de sangre, culturales, espirituales, costumbres, intereses y aspiraciones comunes. Esta nace en 1535 a raíz de que Diego de Tapia llega a posesionarse de la hacienda de Lumbisí con sus yanaconas, quienes vienen desde el Cusco y traen consigo la imagen de nuestro patrono San Bartolomé. San Bartolomé de Lumbisí, fundada en febrero de este año, gracias a la iniciativa del señor Manuel Dutín, saludar a la banda 24 de agosto de la comuna de Lumbisí. me gusta que me saluden con beso, caramba. A ver. ¡Qué rico! ¡Qué rico, cámara! ¡Vamos ahí! ¡Oh, oh! ¡Un saludo para el programa Chasqueando de la Casa de la Cultura y a todos sus chasquireporteros de parte de los guasones desde Lumbicí! ¡Escúchalos también a los domingos de 4 a 5 p.m. Reportó para ustedes desde la comuna de Lumbicí, Mari Belenchi, reportera comunitaria, Chasqueando. ¿Qué les pareció, mis queridos amigos, a esas fiestas de Lumbicí encendidísimas, no? Que la Belenchi solo pasa de fiesta en fiesta. Y aprovecho para mandarles un abrazo y un saludo a los cumpleañeros de la semana pasada, ¿no? Cierto, ¿no? Nuestros grandes compañeros, al Santiago. A Santiago y a Belenchi. Y a la Belenchi. Un abrazo. Más conocida como la mayor. La mayor. ¡Que viva los cumpleañeros! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Esta semana! Qué espectacular. Y como estuvimos de fiesta, pues ustedes escucharon en Lumbicí, pues la fiesta armada con los payasos, con los guasones de Lumbicí, a quienes saludamos también, pues, y les decimos, pues, que hayan pasado súper, súper bien en estas fiestas, ¿no? Pues ahí nos estaban haciendo una reseña acerca de cómo es que llegó el santo de San Bartolomé a Lumbicí. ¿Qué les pareció, compañeros? Es espectacular, es recordar que las raíces de la comuna se mantienen, ¿no? Se mantienen ya 476 años desde su fundación, ¿no? Una de las comunas más antiguas del Ecuador, pero todavía tienen sus costumbres, la mantienen. Es espectacular porque por algunas situaciones de la reportería mismo, he estado en Lumbicí, la gente es un poco hermética. No te da mucha amplitud hasta que obviamente tú te presentas y conversas, ¿no? Y es espectacular, o sea, tienen sus costumbres y tradiciones. Una de las tradiciones gigantes de ellos y más importantes es el gallo mote, ¿no? Que es el plato tradicional de Lumbicí. Aprovecho para mandarle un saludo a la señora Rosario Caja, señora Rosarito. Le quedé mal en estas fiestas, no pude ir, pero para el próximo año estaremos ahí. Pero voy a escribir para el periódico, obviamente, de donde estamos escribiendo los reporteros comunitarios, un reportaje del gallo mote que va a salir acá también en el programa de Chasqueando. Es algo espectacular. Los manjares, ¿no? Sí, la gente, no, imagínate, se preparan, mantienen el mote 5 o 6 meses para realizar este plato. Y este plato lo realizan en comunidad. Toda la gente va aportando, por ejemplo, mira, los gallos, los garbanzos, el frejo, la arveja, todo eso van aliñando en un delicioso caldo, pero todas las familias, todas las personas de la comunidad van colaborando con ciertas cantidades de los ingredientes que te digo. Y es una invitación que los hacen ellos cuando son las fiestas, que ya pasaron hace una semana, y van personas de diferentes parroquias de la ciudad, incluso de otros cantones, y van y degustan, y la gente es muy, claro, siempre sí, solidaria, muy solidaria, muy humilde, muy desprendidos, ¿no? Muy desprendidos, ¿no? Bueno, y como estamos de fiesta, pues, ¿qué tal si presentamos un tema musical? La soltera Guarmi, a cargo de Los Amigos Millonarios. Escuchemos este tema que nos lleva a las fiestas. ¡Sí! ¡Suscríbete!

¡Ey, Bessie! Ve a mi Bessie, no se me vaya, que los chasquis reporteros ya regresan. Y bueno, mis chasquidientes, estamos aquí de vuelta y aquí para presentarles un segmento. Zapateando, ¿no? No. Acerrán. Los maderos de San Juan pide pan, pero qué bueno. Ahora nos vamos con un juego tradicional, que a mí me encanta este juego tradicional, los coches de madera. Muy bien, pero ¿en dónde fueron los coches de madera? ¿Me puedes dar esa información? Pues, ¿en dónde fueron los coches de madera? Fueron en esta ocasión en Nanegalito. En Nanegalito. Oye, vean, saludos para la gente de Nanegalito. La próxima carrera vamos a estar el Chasqui Carlo compitiendo. Y va a estar mi amiga Carol ahí. Así que, Carol, la preparase, ¿no? Ya desde ahorita estamos aquí construyéndonos para ir para allá, ¿no es cierto? Claro, esos carros tradicionales. Yo me acuerdo que en la niñez, mis primos mayores me ayudaron a construir el carro de madera, el cochecito de madera. Las llantas eran de rulimares, me acuerdo. Y también la dirección ahí con la cuerdita, con esas cuerdas. Pero a jalar. Entonces tú sí sabes, tienes que enseñarme. Claro, ahí nos vamos, ahí, de copiloto, aunque sea de servir, ¿eh? No se caerán nomás mucho. Vamos con el inicio, mi hermano. Vamos con ese inicio de la seringa, se ven. Serrina cerran, los maderos de San Juan, y de queso les dan hueso y le cortan el pescuezo. Piedra, papel o tijera, 1, 2, 3. Dejemos a la cabina y vamos a jugar. Vamos. Vamos. Juguemos afuera con los Chasqui Ando. Bueno, y como los mencionábamos anteriormente, pues estuvimos en Nanegalito, los compañeros por allá, reportando esta carrera que la hacen por las fiestas, me parece que de Nanegalito. Andrés, tú nos dices que sí manejabas estos coches de madera. Claro, claro, mi amigo Guillermo, manejábamos esto en la infancia porque no había tantas distracciones en ese tiempo también. Entonces nos tocaba ingeniárselas. Bueno, yo quiero enviar un saludo a mi mamita porque recordando pues esos coches de madera, pues va a recordar grandes gastos que tuvo conmigo, pues gastos médicos, ropa, zapatos, un montón de cosas, problemas con los vecinos, muchas cosas que, bueno, son buenos recuerdos que nos quedan, ¿no? ¿Qué les parece si vamos hasta Nanegalito y escuchamos la nota de los coches de madera? Serrina cerra, los maderos de San Juan piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso y les cortan el pescuezo. Piedra, papel o tijera, 1, 2, 3. Dejemos a la cabina y vamos a jugar. Vamos. Vamos. Juguemos afuera con los Chasqui Ando. La primera competencia de coches de madera inició en 1973 como homenaje a los niños del Hospital Vaca Ortiz. Jorge Aguilar Ventimilla, creador de la competencia, trabajaba en el embotellamiento de la Coca-Cola que se encontraba frente al hospital. El lugar de la competencia fue en la González Suárez, frente al Hospital de Quito. El recorrido seguía por la avenida 12 de Octubre y descendía por la avenida Colón hasta la 6 de Diciembre. Participaron 30 niños. Actualmente, los coches de madera son considerados un patrimonio cultural y tradicional de nuestra ciudad. Hoy por hoy, los Chasqui reporteros acudieron a la parroquia de Nanegalito. Ahí pudimos encontrar esta competencia. Vamos con la nota. Yo me llamo Omar Ponce, más conocido como El Sincero, y me gusta este deporte y estoy aquí y a las puertas que uno se pueda estar ahí. Me gusta este deporte de los coches de madera, es una tradición muy bonita que deben seguir. Yo me llamo Bayro Paredes, mi pasión es correr en los coches de madera y somos de Guambaló. Soy de Pujilí y mi pasión es competir en los coches de madera. Nosotros venimos igual de un pueblo como acá, les ha sabido gustar este deporte. Allá nacen los coches y ya no hace falta ir a prácticas ni nada, ya se nace ya con este deporte. Vivo en Tumbaco, soy de Quito, represento a Ruedas y Cadenas. Mi pasión son los coches de madera. Mi experiencia sería por lo que se corre desde chiquito. Represento a la familia Calderón con orgullo y soy de aquí de Nanegalito. Porque es lindo, es la adrenalina, es de veras, bien chévere la adrenalina, me gusta a mí. Coches de madera. ¿Cómo se realizan estos coches? La creación se la realiza con tablas y pernos, con los que se arman las ruedas y el asiento. En las ruedas se calan de acuerdo al diámetro de las llantas y se coloca un eje para que tenga velocidad. Se forra con cauchos de llantas viejas para evitar la vibración, para que no se rompan las llantas de madera y se adhieran adecuadamente al piso. La historia del coche de madera en realidad viene de... Se le hizo este cochecito como tipo para ayudarse en el trabajo, en los campos, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos rescatar. Nosotros somos del grupo Los Cocheros Nanegalito. Hace 5 años que realizamos estas tradiciones y nuestro afán es que la cultura siga renaciendo aquí en Nanegalito, en especial lo que son los coches de madera. Un niño que no jugó en un coche de madera no tuvo infancia. Gracias, queridos amigos, pues como escucharon ustedes, ¿no? De la adrenalina al 100% en Nanegalito. Sabemos que tenemos mucha audiencia en las parroquias donde se practica. Tenemos una llamada. Perdón, Guillo. Sí, tenemos una llamada. Tenemos una llamada en vivo. Sí, muy buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, Margarita. Hola, Margarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bienvenida. Bien, aquí, como todos los domingos escuchándoles. Qué perfecto. ¿Qué te ha parecido los pequeños reportajes que hicimos, tanto de la leyenda de la Tolita como de las fiestas de Lumbicilla, ahorita de los coches de madera? ¿Qué te ha parecido? Muy, muy buenos, porque en realidad hay personas que no conocemos toda esta cultura de las parroquias, o por ejemplo algunos sabemos otros mitos, otras leyendas de otras parroquias, entonces es bueno estar al tanto de toda la cultura que encierra la ruralidad. Claro que sí, perfecto. ¿Tienes alguna experiencia con esto de los coches de madera? Tal vez cuando tú eras pelada, tus tíos, no sé, amigos tuyos, practicaban los coches de madera. La verdad no, porque aquí, o sea, donde yo crecí, es Puembo. ¿Ya? No hay un espacio, una vía que le pueda, que sea útil para este tipo de deportes, entonces... La verdad no, pero en Quito obviamente todas las fiestas de Quito se sabía y se conocía, ¿no? Esto de los coches de madera. Claro, y además está chévere esta nota que acabamos de escuchar porque nos está hablando de la historia del nacimiento de los coches de madera, en realidad, ¿no? Muchos pensábamos que en realidad empezó esto en las casas o en el barrio América, pero en realidad la primera competición, Margarita, y tú lo escuchaste. Ajá. Empezó desde la González Suárez, ahora la actual Plaza Artigas podría ser, hasta el Hospital Bacortiz, ¿no es cierto? Ajá, sí, muy interesante, porque en realidad no todos pensábamos que no era ese lugar el que empezó, ¿no? Claro que sí. ¿Quieres mandar un saludo, Margarita? Bueno, un saludo a toda mi familia y a todas las personas que están escuchando el programa. Un gusto, Margarita, te mandamos igual un abrazo y te esperamos el próximo domingo. Muy amable, gracias. Un abrazo. Ahí estuvo Margarita, nuestra vecina de Puembo. Sí, pues nos dice que es de Puembo, pues y por qué no vamos a visitar también Puembo, tiene sitios muy muy simpáticos para visitar, en especial el Chaquiñán, ¿no? Una ruta por donde pasaba antiguamente el tren y ahora es un sitio donde hacen ciclismo, atletismo y caminata. Pues es muy bonito, he estado muchas veces por allá, pues, y saludamos a toda la gente que que está allá en Puebla y que nos está escuchando. Sí, y también saludamos a toda la gente que nos está viendo ahorita en la transmisión en vivo también. Así es. Queremos mandarles un abrazo a todos ustedes. No se olviden de escucharnos siempre a través de los 940 AM de la primera radio cultural del Ecuador. Y bueno, y como estuvimos con el segmento de los coches de madera, vamos a ver, Byron, usted también tuvo experiencias con los coches. Un poquito, vea, más que todo mis tíos y mi papá. Ellos una vez me acuerdo que se fabricaron hace full años, ¿no? No quiero hablar esto de edades porque cada vez me siento un poquito más triste, o sea, empieza la temporada escolar, empieza la temporada escolar, ya veo que los niños van a las clases, yo me acuerdo y digo, ya, Diosito, hace cuánto... A llorar, un chico, ¿no? Ya, hasta mi hermano sadista se me está riendo, creo que soy la burla de todos ustedes, pero bueno... sí, o sea, te digo que lo hicieron hace full años, son bastantes años, ¿no? Y lo armaron en la casa, toda mi familia, la familia Romero en la Vicentina, armábamos el coche de madera, era espectacular, y en la Vicentina tenías esa... Tremendas bajadas. Esas bajadas, ¿no? Terribles, casi desde la oriental, desde las gradas, bajas hasta casi San Pablo, entonces... Podías hacer los coches de madera en todas partes de la Vicentina, en el antiguo Leprocomio. Había una calle que era la Pablo Guevara, que vos te bajabas. A ver, con la verdad, ¿alguno de ustedes ha caído ahí? Yo tengo unos dos chibolos aquí en la frente, como ustedes podrán ver. Muchos de mis amigos me conocen y dicen, oye, ¿por qué tienes esos chibolos? O sea, la verdad fue porque me han llevado en el coche de madera, dice. Y ahí me he caído. Ah, o sea, que no te acuerdas. Es que perdí la memoria desde esa caída. Carolita, ese es el gran problema. Sí, los accidentes en los coches de madera consecuencias, pues son, ¿no? Son realmente fuertes, ¿no? Muchas ¿usted veces... que tiene algunas lesiones, no se le sí, nota? Sí, no, tuvimos... ¡Se nota! Muy en serio, señor Byron. ¡Qué grosero, se nota! Dice. Gracias. Si Milenario tuvo alguna experiencia con coches, venga, le invito un ratito. Yo me alejo un ratito, usted se sienta y yo le voy a hacer la transmisión para que me cuente algo de esto. Le vamos a cambiamos de el Chasqui Milenario nos va a hablar acerca de los coches de madera. Su experiencia, Chasqui. ¿O serán coches de bueno fibra? Nosotros cuando estábamos en el Partenón allá en Grecia no teníamos la rueda todavía, pero bueno. a mí me gustaba. Yo nací en el barrio América, pues yo nací en el barrio América y era desde San Juan hasta abajo, hasta el Hospital Militar Antiguo. Eran las carreras de coches de madera. Después pasaron a la Mejía, ¿no? Que es ahora, ¿no? Al centro histórico. Pero era increíble, ¿no? Como la gente se rompía brazos, piernas y uno ahí. Yo, bueno, de pelado y bien, ahí, oh, yeah, chévere, pero no más. No, ahí, no pasó a grave. Yo solo quise hacerlo, pero con la del albañil, como es la carretilla, puti, se me quedó el pie, pues, hermano. No funciona el freno, producto de eso, ya tenemos unas cuantas neuronas menos, pero bueno, por ahí estaba. Pero oiga, súper, súper chévere, porque habían jóvenes de mi edad y más pequeños que sí se la levantaban ahí. O sea, ellos construían, se hacía con rulimanes, como decía en la nota, y ellos se lanzaban. Y eran más pequeños que yo, o sea, en edad más pequeños, ¿no? Milenario, perdón que le interrumpa, claro, tengo aquí una preguntita de claro. Oda aquí de nuestros sí, productores. Los ¿cómo se llamaba el barrio América en la época del Tahuantinsuyo? ¿Y usted que es no existía todavía, era el Ayllu era de los huachamines y de los collahuazos nomás, pues no había todavía barrios, pues ahí eran comunidades, familias. Acá el licenciado de locutor en Oda está en la época contemporánea. Yo soy milenario, pues, o sea, uno es ya antes de Cristo, pues. Bueno, eso podemos compartir. Bueno, ¿con qué seguimos? Sigamos. Qué buena onda está esto sí, de los coches. Estamos hablando acerca de los juegos tradicionales. ¿Y qué tal si ambientamos esto con un poco de música? ¿Qué tal si ponemos un tema musical, La Vuelta del Músico de David West? David West, el querido Choclo. Thank you. Bueno, muchachos, ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde y compartir con todos los que nos han transmitido en vivo y por la 940 AM. Bueno, me voy. Bueno, nos vamos. Vaya. Todos. Vaya nomás. Vaya, nos vamos todos, dije. Nos vamos todos. Nadie se queda aquí. ¿A dónde nos va a llevar, vea, Carol, por favor? Pero diga, ¿dónde nos va a llevar? Vamos a ver el incendio y tratar de apagarlo, por favor. Bueno, vamos a colaborar. Por favor, colabore. Los saludos, mana. Y me despido dándoles unos saluditos a Pecas Burgo Ortega, Gato Borja Peralta y Renan Zarzosa. Y a Francisco tiene que estar por ahí, ¿no es cierto? Bueno, yo también. ¿Despídense entonces? Bueno, ha sido un gusto y espero que tengan una linda tarde. Gracias por estar aquí y nos veremos el otro domingo. Nos veremos, entonces vámonos con... Y bueno, me voy despidiendo. Andrés Arcos aquí desde los Chasqui... Verán, amigos, quiero mandar la Chasqui Cabina. Quiero mandar un saludo especial a Washington Romero. Gracias, loco, por escuchar. Bacán, loco. Quiso llamar, pero ya no hubo la... Ya no le ganaron, ya. Hasta el premio le ganaron al PAN. Bueno, estamos aquí para desearles un buen inicio de semana y buen inicio de clases a los pelados, ¿no? Y me despido. Chao. Comenzando el mes de septiembre, pues nos queremos despedir deseándoles que tengan una linda semana, un excelente mes. A todos los muchachos, a meterle ganas, a iniciar un nuevo año lectivo con todos los ánimos, con todas las ganas. Soy Guillermo Cuichán, Chasqui reportero desde PIFO, y les mando un abrazo fraterno. El próximo domingo nos vemos en los 940 AM, domingos de 4 a 5 de la tarde. Tenemos hasta los siempre. Saludos para Nicole Bels, Stalin Franco Hernández, Galo Borja Peralta, Rafael Tamayo, Renan Zarzosa, Carol Estefanía. Ah, bueno, sí, ha sido la compañera. Un saludo a nuestro genio de los controles, a Francisco, a Franklin también, que está en la producción atrás. Un abrazo a todos ustedes. Los Chasqui reporteros regresan a las parroquias rurales. Soy Byron Romero, el Chasqui Runner. Se despide corriendo. Se despide corriendo, yo soy Chasqui Milenario y gracias a todos, gracias a los compañeros colegas de Sin Anestesia, su programa de gestión cultural que estaban transmitiendo en vivo, gracias a Pancho allá en las negras y blancas, gracias ahí el locutor en off, ¿dónde está el locutor en off? El pulpo de la consola, a Pancho, gracias infinitas, porque sin él nada de lo que estamos haciendo tendría validez, no se podría realizar. Gracias a todos y a la Carolita, a Chasqui Runner, a Andrés, a Guillo, hermanos, hermanas y a todos los Chasqui reporteros. Esto fue Chasqueando, que todo fluya en esta semana y nos volveremos a ver si los dioses y la Pachamamita nos permiten el próximo domingo. ¡Gracias! ¡Bravo, gracias! ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Fuerte! Hasta pronto. Hasta pronto.